que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy ya 3 de septiembre del 2018. Bienvenido el mes de septiembre. Y hoy en América Latina, en toda América Latina, recordamos el nacimiento de Eduardo Galeano. Hoy estaría cumpliendo 78 años, así que todos recordamos al periodista, al escritor, al poeta, la voz de la defensa de América Latina, Eduardo Galeano. Bueno, estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Panamá, organizaciones de trabajadores inician acciones en defensa de la Caja del Seguro Social. Atención, en algunos minutos en Argentina, el presidente Macri hará anuncios ante la grave situación que atraviesa el país. Y se ha presentado un debate muy importante sobre las redes sociales digitales. ¿Realmente somos libres ante las redes sociales? Vamos a iniciar en Panamá. Organizaciones de trabajadores de este país inician acciones en defensa de la Caja del Seguro Social. Vamos a tener detalles con Lilian Ruiz de nuestra aliada Radio Temblor Internacional. La Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, FUCLAT, realizó un piqueteo frente a las inmediaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá en protesta a las pretensiones de este conglomerado de dividir la institución en una parte de salud y la otra parte administrativa, copiando modelos fallidos en varios países del continente, como es el ejemplo de las AFP en Chile. Escuchemos declaraciones de Alejandro Young, secretario general de FUCLAT. Le habla Alejandro Young, secretario general de FUCLAT, Federación Unitaria de la Clase Trabajadora. Realizamos una actividad de protestas frente a la instalación de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, debido a que esta institución empresarial ha estado haciendo seminarios y reuniones en vía que nuestra más preciada institución, conocida, denominada Caja de Seguro Social, pretenden dividirla en dos partes. Y entre una de ellas, la parte que corresponde al programa Invalidez, Vejez y Muerte, que dicho programa sea administrado bajo una institución pública. Situación esta que hay antecedentes en otros países de los malos manejos de recursos de los trabajadores que al final han visto afectado el ingreso de sus pensiones. Prácticamente somos de la opinión de nuestra federación que Panamá, más allá de la crisis, está llegando a situaciones más deplorables donde posiblemente se pierdan los controles dentro del Estado panameño debido que la situación de los más necesitados está viendo cada día más precaria. Y una sociedad donde los trabajadores deberíamos de tener una posición clara y definida, que no debería consistir simplemente en ver el tema de la corrupción de los 3 órganos del Estado, sino ver a los verdaderos responsables de la corrupción, que es el poder económico y que precisamente forman parte de la Cámara de Comercio. Allí es donde deberíamos llevar nuestras manifestaciones y nuestras protestas hacia las instituciones controladas y dominadas por el poder económico, de donde se planifica, se orquesta la forma de saqueo, la forma de acabar con los recursos del Estado, a la cuna de los buitres, como hemos denominado a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Consideramos que hay que mantenerse en la calle, pero no yendo a la Asamblea Nacional de Diputados ni a la Corte Suprema, sino más bien a las instituciones como Sindicato Industrial de Panamá, Cámara de Comercio, a PEDE, donde están los ideólogos que tiran la línea por el sector empresarial, y al CONEP, que es la rectora de todo este nido de buitres, y llevar nuestra protesta y buscar la forma en que retrocedan, organizarnos como sociedad y ver cómo podemos llegar a una huelga general en Panamá, que es necesaria frente a cómo históricamente han venido saqueando el arca al Estado y no pretenden parar hasta cuando este país no queda un solo real. El FUCLAC se mantendrá en la calle combatiendo la corrupción, el modelo neoliberal, el sistema propiamente, y a la oligarquía y la corrupta burguesía panameña. Soy Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional, para leer Contacto Sur. Bueno, hay expectativa en este momento en Argentina, ya que en algunos minutos el presidente de este país, Macri, hará unos anuncios en materia económica ante la grave situación que vive el país, luego de solicitar nuevamente auxilio al Fondo Monetario Internacional. Vamos a conocer cómo está el ánimo, el ambiente y lo que se sospecha que podría anunciar el presidente Macri en Argentina. Vamos en vivo, en directo, con nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante, Pepe. Hola, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, Argentina comienza hoy una nueva semana de incertidumbre, de angustia, de preocupación, en especial de las familias más pobres del país. Con un dólar a casi 40 pesos ya, recordemos que en el comienzo de este año estaba a 18 pesos, hoy está a casi 40. Muchos precios se dispararon nuevamente, hubo un nuevo aumento de combustibles y hay mucha preocupación porque todo es cada día peor. Y ante este fracaso rotundo de su política económica, el presidente Mauricio Macri hará hoy anuncios que estaban previstos para las 8:30, hace aproximadamente unos 35 minutos, y que se han demorado, no se están haciendo estos anuncios. También estaba prevista la palabra del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, todo antes de las 10 de la mañana de Argentina, hora en que se inicia la actividad bancaria y en la Bolsa de Comercio. Pero vamos a escuchar el análisis que hace el economista Eduardo González Holguín sobre el fracaso de cada una de las medidas que aplicó este gobierno, que ahora intenta recomponer, no sabemos con qué anuncios, su imagen después del fracaso. Es tan evidente que han derrapado, que la economía argentina no ha caído, digamos, totalmente el nivel de la producción, sigue aumentando la inflación, no consiguen préstamos de nadie. La semana pasada no pudieron, digamos, renovar un crédito que les hacían los bancos de Argentina, los bancos radicados en Argentina, no les renovaron al central un crédito. Tienen dificultades para su aliado fundamental, que es el Fondo Monetario, para que le vuelva, digamos, a desembolsar más dinero. Estamos frente, digamos, a un mal diseño de la política económica. Encima, digamos, hicieron una apuesta equivocada, porque hicieron una apuesta, digamos, al capital concentrado, los que más ganan y más tienen, con la idea que esa ganancia que iban a tener estos sectores iba a traducir en capacidad productiva, y bueno, no fue así. Esa mayor ganancia que tuvieron se reflejó en especulación financiera y, por otro lado, fuga de capitales. O sea, el dato más relevante que hay, digamos, en este momento es desde que comenzó el gobierno de Macri a julio de este año, se han fugado 53.000 millones de dólares, una cifra un poquito superior a la que le estamos pidiendo al Fondo Monetario Internacional. Como decíamos, estamos esperando los anuncios del presidente Mauricio Macri. Recordemos que hace muy poco se vivió una situación muy difícil también, sobre todo a partir de la cotización del dólar, que aquí en Argentina se traduce automáticamente a los precios, donde el presidente Mauricio Macri debió anunciar que iba a pedir un adelanto de las partidas de fondos acordadas ya con el Fondo Monetario Internacional. Esto con la idea de dar confianza, como dicen en términos neoliberales, a los mercados. No hubo esa confianza, el dólar se disparó igual después de los anuncios del presidente, por eso sigue habiendo mucha incertidumbre y sobre todo mucha preocupación. Mantendremos informada a toda América Latina de lo que está pasando en Argentina. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y ahora estamos con información desde Ecuador. Allí se ha generado un evento muy importante que se ha hecho las preguntas clave sobre las redes sociales digitales, de verdad, quiénes las controlan, cómo las está usando la gente y si realmente en este uso los ciudadanos y ciudadanas son libres en el uso de las redes sociales. Este tema fue tratado en el programa Voces sobre la Mesa, que se transmite los viernes a las 3 horas del Ecuador. Vamos a recordar ese diálogo con Rocío Huaman Cóndoro. ¿Quién de ustedes usa Facebook o Twitter o Instagram o WhatsApp? ¿Sabe usted cuán libre es en estas redes sociales digitales? ¿Quiénes las controlan? ¿Sabía usted que los propietarios de estas redes sociales son las personas más ricas y poderosas del mundo? Para ello, Enrique Amestoy, ex asesor de tecnologías de la información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, nos comenta. Yo me pregunto lo que decía recién. ¿Quién ejerce soberanía sobre todo esto? En Boca Ratón, Miami, es la zona donde convergen todas las fibras ópticas en nuestro continente y donde controlan todo nuestro tráfico desde allí. Allí están todas las grandes corporaciones en ese edificio. ¿Quién controla o quién es el propietario de esos nodos? O de los grandes centros de datos como Facebook, Google, Amazon. ¿O quién controla el correo? Gmail, Outlook, etcétera. ¿O quién controla los servicios en la nube? ¿O quién controla todos los servicios y plataformas en Internet? Si son las grandes corporaciones las que controlan realmente Internet, ¿cuán libres somos en las redes sociales digitales como Facebook, como Twitter, como Instagram o como WhatsApp? Debemos y o podemos salirnos de ese entramado de redes. Dejar Facebook, Twitter, WhatsApp, que yo lo considero una red social, esa es una discusión que hemos tenido con varios compañeros, a quienes sostienen que no, en fin. Ese concepto de libertad que nos impusieron, que nos imponen. Somos libres porque podemos poner un tweet diciendo Donald Trump asesino. Y nos sentimos libres porque decimos Free Assange en Twitter. Y también me pregunto cómo se relaciona nuestra actividad en las redes sociales o nuestra vida en las redes sociales, cualquiera sea ella, con la vida real, con el día a día, con los amigos, con los vecinos, qué sé yo. También podríamos preguntarnos, ¿existe alguna red social libre realmente? Seguimos con más información. Vamos a Cuba. Allí el gobierno ha reafirmado su solidaridad con el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Vamos con detalles que nos ofrecen desde Radio Habana, Cuba. El Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores, en nota que ha tenido amplia repercusión nacional, denunció la inhabilitación de Lula, lo cual lo priva de presentarse como candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia del Brasil, acción que impide al pueblo brasileño votar por el más popular aspirante a ese alto cargo. La declaración recuerda que Lula fue encarcelado el pasado mes de abril con fines políticos y se le impide acudir a los medios de comunicación como parte de las maniobras para evitar que las fuerzas políticas que emprendieron un proceso de transformaciones sociales en Brasil regresen al gobierno de esa nación suramericana. Concluye la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores reiterando la solidaridad de Cuba con el compañero Lula, el Partido de los Trabajadores y el pueblo brasileño. Durante el pasado mes de julio, los máximos dirigentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro Ruz, patentizaron su solidaridad con Lula, lo cual comunicaron a la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, quien asistió en La Habana a la edición 24 del encuentro del Foro de Sao Paulo, en el que numerosos delegados de varios continentes reclamaron la inmediata libertad del expresidente de Brasil. La presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, Heisi Hoffmann, había advertido que la inhabilitación de Lula derivaría en la inestabilidad del país y de toda Sudamérica. Lo que ocurre en Brasil puede llevar a una desestabilización en América Latina y en América del Sur en particular, dijo, y enfatizó la dirigente política brasileña. Antes teníamos las dictaduras militares y ahora existe la acción de un poder judicial dominado por la derecha, como se comprueba también por las situaciones que enfrentan los expresidentes Cristina Fernández en Argentina y Rafael Correa en Ecuador. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y estamos en el cierre de la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.